Que estamos hablando con Juan Manuel Ruiz. Él es atleta, es corredor y ha participado en el último nacional que finalizó en el día de ayer en Rosario. En los 800 metros, exactamente, ¿verdad? Sí, así es. Preguntarte antes que nada, ya que estamos en desayuno de campeones, ¿no? ¿Cómo desayuna un atleta? ¿Cómo arranca el día con su dieta un atleta? En mi caso es bastante peculiar porque mis papás son mis entrenadores, atletas desde chicos, y toda mi familia son atletas. Entonces se come bastante bien. Desayuno, semillas, lino, chía, sésamo integral, una rebanada de pan negro, tostada, sí, y un café. Wow. Todo eso como yo, ¿no? Sí, es bastante como pesado, nosotros, ¿no? Pero es poco, no es mucho. No, está bien. Eso habla bien de un cuidado. Creo que el atleta requiere de un cuidado necesario, como todo deportista de alto rendimiento necesita un cuidado de su cuerpo especial. Te hago una pregunta. ¿Desayunar Coca-Cola es muy malo? Y sí, yo no te lo recomiendo. Demasiado azúcar. Bueno. Demasiado para mi gusto. Nos acabamos de dar cuenta que atletas no vamos a hacer nunca, por eso estamos acá donde estamos sentados. Pero bueno, no significa que lo tuyo sea algo malo, al contrario, es algo totalmente necesario para una persona que dedica su vida a su cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo es un día tuyo? ¿Trabajás, estudiás? Sí, mira, yo estudio Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Católica de La Plata, ya estoy en cuarto año y estoy becado por deporte justamente, la represento a la facultad en torneos. Y ellos me representan a mí, es como una especie de feedback, ¿no? Uno ayuda al otro y es así. Estoy estudiando y entrenando, entonces se complica un poco por el tema, más que nada, estudio y entrenamiento no es tan compatible, es como trabajo y entrenamiento. Claro. Pero no queda otra, hay que ser así, cuando se termine de estudiar tendré más tiempo. ¿Y qué es lo que considerás que el atletismo te deja o te genera como para decir, bueno, ya fue, dejo el atletismo y sigo estudiando, o viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que te seduce tanto del atletismo? Es bastante todo, en realidad, porque uno piensa que es un deporte individual, pero no es un deporte individual, es más grupal de lo que uno cree, porque uno entrena con todo un equipo, tus contrincantes son tus amigos también, es un grupo hermoso con toda la gente, uno se ayuda al otro, y hay muchas virtudes, por ejemplo, la constancia, la perseverancia, levantarte a las 6, 7 de la mañana a entrenar con frío, con viento, con lluvia. El atletismo es como que te prepara y es una forma de vida, es como que te pone fuerte para todo. Claro. Uno vive muchas cosas, por ejemplo, cuando uno no le va bien, una derrota, uno sigue adelante. Justamente cuando la vida te golpea, uno también tiene que seguir adelante. Es como que te prepara para la vida. No solo atletismo, cualquier deporte. ¿Fue tu primer torneo nacional, no? No, es el segundo. Yo ya fui al nacional cuando era juvenil, en el 2009. Fue mi primer nacional en 800 metros, fue en Córdoba, y este es mi primer nacional en esta categoría, que es mayores. ¿Y qué balance haces de la carrera? ¿Cómo te sentiste en la previa? ¿Había ansiedad? Ansiedad no, porque lo veo como una emoción negativa. Yo tenía ganas de correr, pero fue un viaje hermoso. Se disfrutó mucho, no conocía esa pista, la conocí de muy chico cuando fueron a competir mis papás, pero yo nunca pude pisarla y correrla. Era una pista bastante distinta a lo que es la pista del Senar allá en Capital, en Núñez. Tenía las rectas más cortas y los codos más largos. Uh-huh. Es como se parecía más corta afuera. Y en la carrera no me sentí del todo bien, pero me fue relativamente bien. Era mi primera experiencia en una ciudad en esta categoría. Entré recién este año, soy de los más chicos. Y es la categoría más dura de todo el atletismo porque los más chicos pueden subir a esa categoría y corren prácticamente los mejores atletas del país. Pero justamente hubieron atletas de renombre en 800 metros que no les fue muy bien. Y no sé si fue por tema del día, la pista, eso no se sabe. Pero hubieron lindas marcas. Fue una experiencia, la verdad, que hermosa. La ganó este chico Joaquín Arbe, ¿no? ¿Puede ser? El que la ganó exactamente... Yo no me quedé a la final porque tenía que volver justamente para Villeliza, ¿no? Pero creo que la ganó él, sí. Ahora me estoy fijando, me mandaron un mail con toda la clasificación de la CADA. Ah, está bien, perfecto. Pero hubieron marcas muy buenas. Recordamos a la gente, o para algún distraído que no, que recién se copa y se engancha en Radionauta, que estamos hablando con Juan Manuel Ruiz, él es atleta de nuestra ciudad, es platense, es local, y viene de competir en el último nacional disputado en Rosario. Juan Manuel, preguntarte cómo sigue tu año, qué competencias te quedan, qué marcas buscas alcanzar, y si realmente el calendario del atleta para en tu caso, como venís participando, es un calendario muy extenso, muy pesado y que te demanda de mucho tiempo. Demandar siempre demanda tiempo porque cuando uno entrena en alto rendimiento, doble turno uno tiene que hacer de vez en cuando. Después de este nacional, ahora justamente empezamos una especie de pretemporada corta de un mes porque se viene una temporada de crosses en Capital y acá en La Plata muchos torneos de atletismo no se hacen, se hacen de vez en cuando. Entonces vamos a empezar a preparar para el torneo Semana del Mar, que se hace seguramente en diciembre, que es un torneo internacional con marca mínima que ya alcancé, y ahora más que nada buscar bajar el 1.57 y seguir mejorando sobre todo. Ya en septiembre volvemos a competir de vuelta. Y bueno, algunos dicen que desde la llegada de las becas del ENARD viene mejorando todo, otros dicen que sigue todo igual, que no hay pistas. ¿Cómo ves el nivel del atletismo argentino en general? Y el nivel del atletismo en general cayó mucho. Yo te puedo contar porque mi papá corre de los 17 años y mi mamá ya tienen 50, y las marcas que había en esa época eran totalmente distintas a las de ahora. Eran, o sea, como que el nivel cayó un poco. Pero esto no es un problema de estos últimos años, esto es de hace bastante, ya que sigue estando. Y el problema de las becas que se dan, yo no estoy becado por ENARD, pero conozco varios compañeros que vienen del interior y están viviendo en el CENAR, que son bastante, es como que te presionan mucho. Si, por ejemplo, uno no hace esa marca, viene otro que ocupa tu lugar y perdés, claro, la beca y tenés que volver a tu pueblo. Sí, sí, sí. Creo que le pasó a un atleta del calibre de Jennifer Dahlgren, ¿no? Que le bajaron una beca internacional que tenía por una nacional después de mundial. Claro. Es como que están bajo muchas presiones también. Claro. Están entrenando constantemente, pero muy presionados. Juan Manuel, dando una vuelta por tu Facebook, como sabrás, a los periodistas modernos, a nosotros, Twitter, Facebook, las redes sociales son una herramienta de trabajo, y es un modo de investigar también a las personas con las que queremos charlar. Estuvimos viendo que anduviste por el Parque Ecológico armando una pista. Claro. Contanos, bueno, un poco de esa experiencia, de ese proyecto, supongo que personal. ¿Cómo fue eso? Te cuento. Creamos una fundación que se llama Fundación Máximo Rendimiento, la pueden buscar en Facebook tal cual la nombré, Fundación Máximo Rendimiento. Yo soy tesorero de ahí, mi papá, perfecto, es el presidente y mi mamá es la secretaria. El objetivo que tiene esa fundación es sacar a los chicos de todo lo que es la calle, la droga y la violencia y llevarlos al deporte. Es inclusión social a través del deporte lo que estamos haciendo. Claro. Becamos a los chicos y le damos la posibilidad de viajar y entrar a torneos y que normalmente no pueden entrar. Justamente es un semillero deportivo para chicos para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a hacer en Buenos Aires. Uh-huh. Esa pista la hicimos con ayuda de la municipalidad hace ya más o menos 2 años, pero prácticamente la hicimos nosotros de cero. Mi papá es ingeniero, bajamos las medidas de internet, eso era todo yuyo, y empezamos de a poco. Nos trajeron la conchilla y la tosca y dijeron, hagan la pista. Entonces, todo de cero, todo nosotros lo hicimos, y lo bueno es que hay muy buena relación con toda la gente de la municipalidad y el parque ecológico, y tenemos una pista de 400 metros, reglamentaria, con los 8 andariveles, claro, donde se puede ir a entrenar y se puede competir. Bueno, la verdad, te felicitamos tanto a vos como a tu padre por el inicio de este proyecto, que, claro, sí, que obviamente lleva varios permisos y demandas y demás, pero lo han logrado, así que felicitaciones y esperemos que se llene de chicos que a futuro podamos hablar de ellos, ¿no? Que nacieron de ahí, del Parque Ecológico, de tu proyecto, y estaría muy interesante. Juan Manuel, antes que nada agradecerte tu contacto, desearte lo mejor de cara a lo que sigue, preguntarte como buen futbolero que soy, si estás viendo el Mundial, si... ¿Cómo ves a la selección? Si te interesa el fútbol, porque hay quienes no les gusta y está muy bien. Pero preguntarte eso, ¿cómo ves a la Argentina en este Mundial? Me gusta el fútbol. De hecho, en Rosario estuve prácticamente acostado viendo todo el Mundial estos 3 días que me fui. Lo disfruté. Es una vez cada 4 años y seguro, hay que verlo porque hay muchísimo nivel. Yo a Argentina la veo bien. Lo que veo de afuera es como que físicamente no están del todo preparados. Yo lo veo de afuera, es opinión mía, no sé mucho de fútbol, pero... No está, es totalmente respetable y coincidimos. Es lo que venimos hablando, sí, sí. Físicamente los veo como bastante... Es como que les cuesta mucho. Apagados, ¿no? Los veo apagados, tal sí, cual. Sí. No veo esa chispa y llegan ya al segundo tiempo, cuando ya quedan 15, 20 minutos, los veo que están lentos. Sí. Como que están cansados. Pero quizá ojo, eso también es lo que pasa con la gente que genera ese disgusto, ¿no? De que no los ve los jugadores tan incentivados. Claro, yo los veo como que no tienen tanto incentivo. Uno los ve jugando en su equipo donde juega normalmente, y es otra cosa cuando juega en la selección. Seguro, seguro. Pero no, bueno, Juan Manuel, La verdad, desde Desayuno de Campeones te deseamos lo mejor, te agradecemos nuevamente el contacto, lo vuelvo a repetir, y desearte de verdad... lo mejor para el futuro. ¿Sí? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactar. Te mandamos un saludo grande. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo.